Zekla, Zakaria wa babaswe. Tokuta na la Ruzizi. Epaya Jean-Charles Jao. Na Anto le grand souboul. Baninga ba koma kosambela. Yoka kanga koyanganga. Baninga batika makambo abasiya. Baninga yoka kanga moko. Oyoki maloba ya banganga nga na yo. Mula mi baleza limi miponangai. Osangisi lingomba na yo ya bamalanda ngombe. Jose Jantos na sala kibango. Eske ozali nzambe mposa na bato. Emoninga koleza lini ya we. Le patron des patrons, Tchatcho Mbala, Abrakata, Jamaïka Loubi, Landry Futila, le grand Bakala, Marcel Moutambaye. Hey, oh, moi la mama, na bonde liye mama. Mokolo Jean Kodaye, babe ta musique en zambé, na bonde liye mama. Henri et Kualanga. Beaucoup sont appelés Besson de lui. Mama yebisa kinga yo Kota nganga te Sapio kodinda koya nganga Wana matali yo Jise boy. Mama yebisa kinga yo Kota nganga te Sapio kodinda koya nganga Wana matali yo Beaucoup le flash. Moto na tembe, akwea kina se. Moto na tembe, akwea kina se. Moto na tembe, akwea kina se. Moto na tembe, akwea kina se. Moto na tembe, akwea kina se. Moto na tembe, akwea kina se. Moto na tembe, akwea kina se. Ah, Joël Foto, Duna Samoya, Tete Kazaï, Nakoya Ikeleba, Kasavuku. Pamphile la coule, Roger Femba, José Ntikae. Toka coule, la pika masasi. Toka coule, la pika masasi. Papa ye, toka coule, la pika obie. Papa ye, toka coule, la pika obie. Toka coule, la pika masasi. Y luego, es que vamos para la cacha canción.